Hola amigos, hemos vuelto a caer en este espacio de Rodo Recomienda, con una historia que va a la par de su vida. Adelante, Rodo. Exacto, es como una autobiografía, ¿no? Sí. No, en este caso, también respondiendo a las peticiones de la gente que le gusta el cómic de Marvel. Así es. Marvel también sabe hacer muy buenas historias, muy buenos cómics, y en este caso, esta historia que nos manejan, que es la famosísima Old Man Logan, que se puso ahora de moda con la película precisamente Logan, que algunos decían que estaba basada en ella. No, lo único que está basado en la película es la edad de Wolverine en ese entonces, o de Logan, pero todo lo demás es muy, muy diferente. Es una situación, una tierra un tanto apocalíptica, ya no hay X-Men. No les voy a contar porque ya no hay X-Men y les voy a contar realmente qué sucede, pero sí les contaré que es una jornada que tiene Logan junto con Hawkeye a través de todo el territorio americano, o en este caso estadounidense, y las situaciones que va viendo a lo largo de este recorrido y los villanos a los que se va enfrentando valen mucho la pena. Recordemos que es un Logan y un Hawkeye ya veteranos, es decir, ya no son tan jovenazos como acá el señor que siempre dice que tiene 5 años, pero todavía se pueden defender acá como servidor. Entonces, en este caso, una lectura súper recomendada, y algo que también lo recomienda la lectura y lo avala es la persona que lo escribe, que no es nada más ni nada menos que Mark Millar, mejor conocido por la famosa Civil War o por los cómics de Kick-Ass. Efectivamente, es lo que yo iba yo a decir. Otra de las historias más recomendables de Marvel, muy buenas historias escritas, es Civil War, la primera, y es el mismo escritor que escribió Old Man Logan. Esta es una lectura que sí es muy recomendable, ahí sí debo de aceptarlo, porque parecería que su travesía de Logan podría parecer un tanto aburrida. Sin embargo, no, las situaciones que va encontrando, las formas que va saliendo de cada situación, es lo que hacen verdaderamente una lectura bastante interesante, sobre todo del personaje, ¿no? Como dice bien Rodo, ya es un personaje veterano que no tan fácil puede llegar a mover como lo hacía años atrás. Ajá, tampoco vamos a comentar a dónde están los demás superhéroes. Exacto, para no spoilear. Exactamente, pero realmente es muy interesante cómo va descubriendo las cosas a su travesía de Logan. Correcto. Esta historia. Historia altamente recomendable también para los fans de Wolverine. Sí. Y un detalle de destacar es que precisamente en esta situación del Wolverine viejo, es el Wolverine que ahora estamos viendo actualmente en los cómics de Marvel. Recordemos que Logan falleció y ahorita, por cuestiones de sus mezclas bizarras de universos, el Old Man Logan, es decir, este Logan, queda atrapado en la línea temporal actual. Entonces, el Logan que vemos en la alineación temporal, si quieren saber de dónde salió, cuáles son sus orígenes y realmente cómo fue que se concebió ese personaje, Old Man Logan es una lectura obligada. Pueden encontrar su edición, hace poco que salió precisamente por motivos de la película. Así es. Pueden encontrar la edición de lujo o la edición un poquito más económica, de venta en cierta tienda. No voy a decir nombres para que no vayan a decir que estoy aquí goleando, pero vale mucho la pena conseguir esta edición. Efectivamente, el interior es el mismo, así que puedes comprar la carota como Rodo, que es millonario, o si quieres la versión más económica, también puedes. Una recomendación más de Rodo. Bye.